En la provincia de Mendoza, 25.000 jubilados pueden quedar sin lugar en donde ser atendidos por el fin del contrato entre el PAMI y tres clínicas que atienden a esa cantidad de jubilados. El pasado lunes 19 de junio, por pedido del senador provincial Gustavo Arenas, se hizo presente el director del PAMI, Carlos Barcarcel, y no ofreció soluciones más que distribuir a los afiliados a otras dependencias de salud. En comunicación con Radio La Mosquitera, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Zona Este de Mendoza, Julio Ortiz, nos comentó. Van a salir a repartir, como decimos, jubilados a las otras distintas clínicas y sanatorios. ¿Por qué? Porque lamentablemente parece que a esta gente no le importa tanto los jubilados, sino el ajuste, como decimos. Y bueno, no hay renovación con la Santa Isabel, como le dije, y con socorros mutuos. Por distintas razones que en este momento vemos que es un poco político. Y Caimari es un problema entre el ex ministro de Salud, Giachi, con el dueño de la Caimari, que es Daniel García, que era el suegro de él. Ah, mire. Bueno, no sé si me expliqué. Sí, sí, sí. En definitiva, estas circunstancias políticas, lo único que perjudican son los 25.000 jubilados que van a tener que volver a hacer fila, cola o pasarse horas en la calle Belgrano a ver a dónde lo van a ir a mandar, digamos, para que lo atiendan. El problema además es que ya las otras dependencias están colapsadas y esta medida no haría más que terminar por hacer más largos los trámites. Lo van a mandar a la clínica Santa Clara. Un ejemplo, van a mandar 14.000, que ya tiene 28.000. Súmelo, son 42.000 afiliados que va a tener una clínica. Si atienden medianamente regular y tenemos turno para 30, ese turno se va a ir a 60, 70 días y no van a haber camas, no van a haber especialistas, no van a haber médicos, pues lógicamente se va a poblar este tema. Un amparo presentado por asociaciones de jubilados ha detenido ahora el fin del contrato con dos de las clínicas que dejarían de prestar servicios a fines de mes. En espera de mejores noticias, desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.